Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estamos de resaca udosera, después de la fiesta Zurans del pasado sábado en Valencia Rock City. Comienza Vértigo Radio, hoy nuestro programa número 8 de esta octava temporada en la RMM. Bueno, Paul. Programa 7, buenas tardes. Programa 7, ¿no? Hemos dicho que era el 8. Es el 8, Carlos. ¿El 8? Pues sorry. La fiesta nos confunde. Exacto. El 8, el 8. Pues nada, buenas tardes, Carlos. Vamos, hola. Buenas tardes. Hola, Carlitos. Raúl. Para no discutir, hoy es el programa 304 de Vértigo Radio. 7 y medio. Eso. 304. Y luego os diré por qué. Yo ya lo sé. Hola, Leo, ¿qué tal? Zul tardes. Bien, bien. El Zul da para mucho, ¿verdad? Sí, tiene mucho juego. Sí, mucho sí. Juego. El Zoo, las dos O's, si le das la vuelta es un 8, el programa de 8 de hoy también. A ver, ¿quién dice alguna más? 007 también, si le das la vuelta, le quitas un palito, anda que... Madre mía, esto es improvisado, ¿no? Estamos, sí, no, sí, totalmente. No, por favor, aquí, no escaleta, aquí nada se improvisa. No, aquí tenemos el guión. Ya, ya, como siempre. Bueno, no nos enredemos porque hay muchas noticias de esta semana, aparte de comentar el Zurans. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar ya con el... Con noticias, porque si no, luego nuestro amigo... Es que si no, no va a dar tiempo a Oscar, venga. Que nos quiere hablar de los Kings of Leon. Eso es. Pues no le va a dar tiempo, ahora sí. Vamos ya con las noticias. Efectivamente, Javi, hay muchas noticias esta semana y mucho contenido, y si no, luego los compañeros se quedan sin tiempo para sus secciones. Y podemos empezar cronológicamente, si os parece, pues el pasado miércoles, precisamente lo comentábamos en el anterior programa, pues que Bono iba a entrevistar a un reportero de New York Times, y comentaba Bono pues que era curioso el mundo al revés, digamos, entrevistar al entrevistador. Bueno, era Nicolás Kristof, en el Hero Summit, sí. el protagonista de la entrevista. Y bueno, pues lo que tú comentas, bueno, estaba contento o decía que era genial el tema de intercambiar los roles, ¿no? De ser, sí, el que entrevistaba. Y bueno, durante la charla, pues que también se pudo retransmitir por internet, pues hablaron un poco de forma coloquial. Acerca pues de preguntas pues de un fan. Luego también pues tuvo tiempo Bono para reunirse con algunos militares de americanos y bueno, como sabéis, pues esto se enmarca dentro de toda de esta gira política que lleva Bono pues prácticamente casi 2 semanas en Estados Unidos, en Washington, reuniéndose con toda serie de políticos, y que bueno, pues que terminó el jueves, ¿no? con esta entrevista a Nicolás Kristof en el Hero Summit. Y luego, pues nada, de un día para otro, de... El viernes. De Washington, pues lo tenemos en Roma. En Roma. En una conferencia organizada por el Herald Tribune, denominada, pues dio una charla llamada La promesa de África, el poder del Mediterráneo. Y allí estaba Bono, estaba su esposa Ali, y estaba Renzo Rosso, que es el jefe supremo de Diesel. Y ahí se hizo público pues la unión que va a haber entre estas dos firmas, la firma de Bono y Ali, que es EDUN, y Diesel, para potenciar un poco pues el tema del comercio en África. Bono sigue insistiendo pues que África es un país con muchísimo potencial. Me quedo con unas palabras que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, que África no necesita caridad, sino necesita inversión. Ya no es el momento de... Claro, cada vez que pensamos en África, en la pobreza, pensamos en niños pobres, pasando hambre, que es cierto que está, pero aparte de la caridad y la ayuda humanitaria, necesita inversión, necesita desarrollarse, y Bono y mucha gente con él pues piensa que tiene mucho potencial África, que va a ser... Igual que China es el futuro a corto plazo, pues África piensa que en muy breve, si se desarrolla, pues subirá mucho. Bueno, hay que decir que esto tuvo lugar dentro del IHT Luxury 2012, que bueno, pues era una especie de feria de marcas de lujo. Sí. Y que bueno, pues dentro de las charlas que daban, pues también tuvieron un apartado para África. Y que bueno, pues esta unión entre EDUN y Diesel se fraguó a principio de año cuando Bono y Ali pues estuvieron en África, en un viaje en Mali, y coincidieron con el dueño, con el creador de Diesel. De Diesel. Y a partir de ahí pues surgió la historia de poder colaborar en una nueva línea de ropa. Se habla de tejanos, de vaqueros, que bueno, pues va a incentivar la producción de algodón en Uganda y también en Mali. O sea que pues una forma de fomentar el comercio con África y que no solamente sea que la gente pueda donar dinero, sino que ellos mismos aprendan y trabajen para comerciar sí, con el resto del mundo. El director de Diesel dice que no lo hace por caridad. Por caridad, es un negocio. O sea, quiere ganar dinero, pero quiere a la vez ayudar a África a desarrollar que haya negocios sostenibles allí. Entonces es una buena idea. Eso fue el viernes. Y el sábado, pues cambiando un poco de grupo, The Killers actuaban en el O2 de Londres. Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué mencionamos The Killers? Pues porque el cantante, como ya ha hecho en otras ocasiones, pues se lanzó con un breve snippet de With or Without You, que si os parece, pues vamos a escucharlo. Without Oscar, The Killers, que de sobra conocido por todos porque... Hombre, por supuesto, y si os acordáis, hace escasas semanas estuvimos hablando de ellos en Imagine Loud precisamente, y bueno, ahora están de gira con su disco Battleborn, y que bueno, el verano que viene por supuesto estará por España, así que recordarlo y a por ellos. Raúl, me pego un salto en el tiempo. No, bueno, porque nada, estaba siguiendo las noticias cronológicas, pero ha habido tantas que se me he saltado pues una noticia. Bueno, la verdad es que salió sí, ha salido posterior, y por eso un poco la entrevista que hizo Radio Vaticano a Bono. Así es, bueno, si queréis vamos a escuchar un fragmento que subieron en Radio Vaticano con motivo pues de la visita de Bono a Roma, y bueno, pues aprovecharon para llamarle y así que hablaba Bono para Radio Vaticano. Heaven on earth, we need it now. During an almost hour-long meeting, the cardinal and the rock star turned activist talked about the huge success of the Jubilee 2000 campaign to free the poorest countries from their burden of foreign debt. Thanks to the success of that popular movement, Bono told me, World Bank figures show there are an extra 52 million children going to school, as governments have been able to invest in education instead of debt repayments. Bono said he was encouraging the cardinal to communicate to ordinary people in the pews the extraordinary impact they'd made by turning out on the streets in support of that campaign. The church led it, and they deserve incredible credit for being on the vanguard of that movement. It was also interfaith, and it was also what you might call interdisciplinary, because you had priests and nuns walking alongside punk rockers and, you know, musicians and sports people and soccer moms, and that's a great, it was a great panoply of characters. But the church was there, and the church deserves credit. I just think the church hasn't done a good job yet of telling the people what they've actually achieved. And we were just trying to figure out how best to do that. The U2 frontman, who met with Pope John Paul II in the year 2000 to seek support for his humanitarian work, said he'd be delighted to meet sometime with Pope Benedict XVI. During his private audience with the former elderly pontiff, Bono famously gave him his blue fly shades to try on. In return, he received from the Pope a silver crucifix, which he pulled out from under his shirt to show me. "I still wear it," he said with a smile. And he still clearly believes very much in the Catholic Church as an important partner in the struggle to improve the lives of the poorest of the poor. Yes, thank you. Thank you very much. See you. Watch this space. I'm Philippa Hitchin. Peace on earth. Ahí tenemos un extracto de lo que fue la entrevista, y bueno, pues hay que recordar pues que el Vaticano y en la figura de Juan Pablo II, pues en el año 2000 apoyaron la campaña Drop the Debt, que encabezaba Bono y Bob Geldof, y que bueno, pues Bono en esta entrevista pues agradece aquella colaboración que hizo posible que 52 millones de niños fueran a la escuela en África, y cree que el papel de Juan Pablo II en aquel momento pues fue muy importante para que también se erradicara la pobreza no la pobreza, sino que se cancelara la deuda de 23 países, ¿no? Recordemos que a final del 99 Bono visitó al Papa, y el Papa le entregó el rosario, que es el que actualmente lleva siempre. En esa última también le han dado otro rosario. ¿Otro? Sí. Pues de repuesto. No, pero bueno, siempre lleva el regalo del Papa. En cualquier caso, el regalo del actual Papa, desde luego, recibió, claro, quiero decir. No sé, ¿tú has visto a Ratzinger con Bono, que se lo diera? No. Ah. Bueno, pero eso darían por parte de la comitiva. No, que no lo sé, que no lo sé. No, me imagino que será, digo yo. Y bueno, le entregó entonces en el 99 las gafas, que en el vídeo que se emitió por todas las televisiones no aparecía como el Papa Juan Pablo II se ponía las gafas, pero hay fotos que acreditan que se las puso. Y bueno, las podéis ver en Udo Valencia, por ejemplo. Luego pues añadió Bono pues todo el tema del karma, ¿no? Dice: al centro de toda religión está la idea del karma. Lo que das te viene de vuelta, ojo por ojo, diente por diente, o cada acción física es respondida por un similar en opuesto. Y aún así tenemos la idea de la gracia, va más allá de todo eso. El amor interrumpe, si lo deseas, las consecuencias de tus acciones, lo que en mi caso es una gran noticia, ya que he cometido muchos errores estúpidos. Dice: estaría en un grave problema si el karma fuese su juez. Eso no me exime de mis errores. Me sostengo de la gracia. Me sostengo del hecho de que Jesús tomó mis pecados en la cruz. Yo sé quién soy y espero no tener que depender de mi propia religiosidad. Un poco ahí, bueno, confesándose en, ante Radio Vaticano. Y bueno, pues esta fue la participación de Bono en Roma, porque al día siguiente creo que lo teníamos en Londres viendo un musical. Y más noticias de... porque ¿han habido más? Sí, ha habido más noticias. Os preguntaréis los oyentes, ¿y Música U2 no...? ¿Qué se sabe de la música de U2? Del nuevo disco nada, pero bueno, comentaré una noticia. Sabéis que con la renovación U2.com se regalan un disco con las selecciones, 15 canciones seleccionadas por Diez. Ya conocemos 7 de ellas. Alguna ya ha sonado aquí, como Spanish Eyes, Electrical Storm, irá también, New Year's Day, Get On Your Boots, No Line On The Horizon, Breathe y 40. Si ya se saben 7 de las 15. No está mal. Entonces, pues bueno, seguiremos esperando nuevas noticias. También ha aparecido hoy una noticia la cual dice que Bono y The Edge, junto a otros famosos como Peter Gabriel, Sting y Yoko Ono, han colaborado en el pago de un tapiz que se va a colocar en el Aeropuerto Internacional de Praga, en Checoslovaquia, para honrar a Václav Havel, que era el presidente... ¿Checoslovaquia ya? República Checa. República Checa. Yeah. Van cambiando de nombre, República Checa, para honrar a Havel, que fue el presidente de que falleció en diciembre del año pasado. Entonces no se dice lo que ha aportado Bono y Diez concretamente, pero se dice que entre ellos han donado 1,5 millones de coronas checas, que equivalen a unos 60 y pico mil euros, que no está nada mal colaborar en este tapiz. Entonces el 9 de diciembre se inaugura, se hace la inauguración de ese... Ahí estaremos para verlo. Vertigo Radio enviará para informar en directo a la República Checa. Y luego, bueno, yo me apunto, ¿eh? Si hay que mandar un reportero, voy yo. Pues nada, tú mismo. Lo que haga falta, paga el club siempre. Exactamente. Y antes de pasar a comentar la última noticia de Red, hablar del documental The New Nonsense Dinners, que es como lo han titulado en catalán, porque ha sido la TV3, creo que la primera televisión en el mundo en emitir un documental acerca de la vida de Bono y Bob Geldof como activistas políticos, siendo músicos, y la verdad es que recoge hace un resumen de, bueno, desde Live Aid, que es cuando surgió realmente todo este movimiento pacifista o solidario de Bono y de Bob Geldof, y va recorriendo todas las etapas hasta el final, hasta estos últimos meses, ¿no? de lucha por la pobreza, por condonar la deuda. Es muy interesante, y luego pues va mostrando partes positivas, ¿no? De todo lo que han hecho Bono y Paul Geldof, y luego hay una parte de, sobre todo, de gente de África, de la gente que está yendo allí, de movimientos políticos que los critican, ¿no? A Bono y Paul Geldof, ¿no? por su labor. Entonces está bien, es interesante, no es la crítica esta que puede hacer Julián Ruiz así gratuita, no, esto es otro tipo de crítica que realmente es buena, porque de hecho acaba con una frase de Bono diciendo que él espera que llegue el momento, que llegue un día que vaya a África y le digan que se vaya de allí, porque no hace falta que apoye y colabore, porque significará que los africanos han sabido avanzar y aprovechar sus recursos y exactamente, tirar hacia adelante. O sea que Bono es el primero que se ve como un hipócrita reuniéndose con muchos políticos, pero obviamente toda la labor que está haciendo pues es muy valiosa, y al final los propios políticos africanos reconocen que por muy poco que ha hecho, pues ha hecho mucho. Entonces, bueno, os recomiendo que lo veáis. El que no entiendo el catalán, pues que se espera que lo haga la Televisión Española, que va con retraso. Diría que ibas a decir con anuncios. Y nada, ya la última noticia para... La última noticia, y luego hablaremos un segundo del concurso, que no se nos olvida. Hay que decir que Red ha anunciado una colaboración con uno de los DJs más importantes que hay en el mundo, DJ Tiesto. Para el que no sepáis quién es, os puedo contar que ha quedado con mejor DJ del mundo en el año 2002, 2003, 2004, y desde el 2004 no ha bajado nunca del tercer puesto. Es el primer DJ que actuó en vivo en el escenario de unos Juegos Olímpicos, concretamente en Atenas. O sea, es... No, no, sí. Es uno de los top. Es uno de los top. Si conocemos la de Viqueta, todo el mundo lo conoce, pero... Hombre, Gitesto, en Ibiza, que puede ser el sitio más cercano a donde estamos, donde se cultiven más la música y los DJs, pues obviamente este verano está todos los veranos en Ibiza, con residencia fija como de Viqueta o Avicii, que también va a formar parte del recopilatorio que va a presentar Red. Y bueno, sin ir más lejos, este verano cuando Bono estuvo aquí en Ibiza, pues estuvo, yo creo que viendo a todos los DJs que habían en Ibiza. Se habla que David Guetta va a colaborar en el nuevo disco con alguna remezcla y bueno, pues a mí me gustaría. Hombre, claro, o este mismo Tiesto. O sea, a mí personalmente la música... ¿Tiesto te gusta más que la de Delis? ¿Eh? ¿Te gusta más Tiesto que de...? No, quiero decir que este tipo de música, de la música electrónica y música de discoteca, me gusta. Entonces, bueno, se agradece, ¿no?, que un DJ de categoría, aunque Redanca también en anteriores discos, estos últimos, ha hecho un buen trabajo, pues se meta ahí con U2. Bueno, pues comentamos. Y ha surgido algo, ¿no? El próximo día 27. Bueno, sabéis que el día 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. El día 1 y 2 de diciembre pues van a ser el fin de semana del Día Mundial. Entonces el 27 de noviembre Tiesto va a lanzar un disco recopilatorio titulado Dance Red, Repainting Red, Save Life, la música Salva Dance, vidas. Salva Vidas. Y en la cual pues participa Bono con una... Va a ayudar a Tiesto a hacer un remix, digamos, de Pride, The Name of Love. Entonces, a ver cómo queda. ¿Sí? Pero bueno, aparte de este tema, como decía, y que Tiesto pues va a ser el encargado de elaborar el recopilatorio, también intervienen otros DJs de moda, como Avicii, que también muchos de vosotros lo podéis conocer. David Guetta no lo he visto en el listado de colaboradores. Pero bueno, la verdad es que es otra persona es una forma de colaborar, sí. el comprar ese disco a través de iTunes y bueno, y pues tenemos buena música y encima colaboras con la campaña. Lo que me llama la atención, perdona, es que también Tiesto en el 2006 estuvo en África y también se impresionó por lo que vio. O sea, yo creo la gente que va a África vuelve seguro. Muy concienciada de lo que hay. Seguro. Entonces, buscando un poquito por la red, pues que teníamos de DJ Tiesto y U2, pues he encontrado... Un trocito que vamos a escuchar un poquito de discoteca de una sesión de una sesión haciendo un mix de Beautiful Day en el 2010. Repito, es discoteca, con lo cual pues bueno, hay que escucharlo. Hay que imaginarse Ibiza. Yo creo que a la gente le va a encantar. 4 de la mañana, claro. Y vamos a ver cómo suena y nos vamos ya luego con la agenda. Bueno, pues damos comienzo a la agenda. Comenzamos con la banda Lemon Chile, este viernes 23 de noviembre en la sala Rock and Blues de Santiago de Chile. Lo curioso de este tributo es que en su página de Facebook y en su página oficial publica un post de 73 temas de U2 de todas las épocas. Y es el público, los que van a asistir a ese concierto, los que eligen elaborar el setlist del tributo. Podéis acceder a través de www.lemonweb.cl. Curioso. No, curioso, ¿no? Está fenomenal. Sí, está fenomenal, elige. 73 temas. Concierto a la carta, tú. Sí, exactamente, concierto a la carta. Seguimos con los tributos. ¿Y eso lo ha Nacho? No le cabe la pedalera. Que me disculpe, Nacho. De aquí un abrazo. Continúo con los tributos que habrá en Italia. La banda Under Sky en Tribute Band en la sala Tati Risto Art de Bari este sábado 24 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche. También la banda eléctrica Storm, Tribute Band, actuará en la sala Killians en Nápoles. Y por último, el grupo Twilight, Tribute Band, este viernes 23 en la sala 2 Sótano de Rúa de Pluya. Sigo con el sábado 24, la misma banda, en la sala Crazy Café de Bansi. Ambos tributos darán comienzo a las 22 horas y es la banda Twilight. Y finalizamos con los tributos a España, que realmente este año, este mes y esta semana está muy peladito. Tope. No, está pelado. Solo tenemos ahora Ultraviolet Violet, que este viene el viernes, día 23, a partir de las 11:30 de la noche en Fuensaldaña, en el bar de La Caneca, en formato acústico y con entrada gratuita. Bueno, adelantar que en el mes de enero y febrero ya vienen. Sí, que va a venir bien encargado. Ya cargadito. Tenemos el regreso de The Edge Project, que lleva un par de meses sin tocar, pues lo vamos a tener por aquí, por Valencia y por Castellón de momento. Y luego Spyprint también tiene otros conciertos por aquí. O sea que enero, febrero, marzo, bastantes tributos por aquí, por el Mediterráneo. Y por la comarca. Y supongo que también pues tendremos a The Hype y Ultraviolet. Sí, como siempre, y que no para. YouTube a final de año tocan en Madrid. Sí, The Hype el día 1, la próxima mes. De todos modos, es que si lo pensáis, somos unos privilegiados, ¿no? ¿Cuántas bandas tributo 2 hay? ¿Cuántas? Es que podemos disfrutar de ellas en todos los lados de España. Bueno, y ya pues para dar finalizado el repaso a la agenda, daros una vuelta al tiempo, indicaros la fecha 18 de noviembre de 1991. Esa fecha os dará pues que el U2 publicó su álbum más transgresor, os hablo del Actum Baby. O sea, hace 21 años publicaron el Actum Baby. Un año pasado celebramos el 20 con la fiesta de... Exactamente. Y creo tenemos una línea por ahí, alguien ha llamado. Hola, buenas tardes. Hola, familia, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, ¿Cómo la mancha? El manchego. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí recuperándome de la gran fiesta. ¿Y vosotros habéis descansado ya? Bueno, en ello estamos. Sí, eso es. Bueno, que nada, que eso, que muchas gracias por el recibimiento que tuve allí en las tierras de Valencia. Nada, a ti por venir. Por el esfuerzo que... Bueno, la verdad es que vino gente, Curro vino desde Sevilla, ha venido gente de Tarragona, gente de, bueno, pues, de varias provincias. De Ibiza también. De Ibiza, ¿no? Ibiza. Exactamente, un antiguo miembro de U2 Tobailen, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que se agradece, ¿no? Que gente como vosotros, pues, que se coja el coche, se coja la moto, el avión y se venga hasta Valencia para disfrutar de un fin de semana como ha sido este. Y bueno, no sé cuántos tributos a U2 habrás visto, pero ¿qué te pareció este con toda la parafernalia que ya ha montada? Bueno, la verdad es que he visto nada más que a Please y a Sein, que no llegó a ser entero el tributo, pero bueno, me gustaron bastante, pero aquí, bueno, todo lo que llevaba y montado me encantó, el concierto fue brutal. Las imágenes estaban muy conseguidas, yo alucinaba, y bueno, y sobre todo, bueno, la sala me pareció bastante buena, muy bien decorada, era la verdad es que me gustó todo, y ya el grupo se salió porque los temas fueron muy, me gustó muy bien cómo los tocaron, cómo los llevaron al escenario. Y bueno, y decir, por el set lead, pues... Mira, pues, si te parece el set lead, lo vamos a repasar, el que hicieron en Zurich. Zoo Station, The Fly, Even Better Than The Real Thing, Who's Gonna Ride, One, Until, luego hubo una especie de... Ahí acabó la etapa Zoo TV, digamos. Exacto, y luego empezaron con el mix de Lemon, y aquí vino pues un poco la etapa pop. No hay que decir que el escenario estaba decorado con el arco del Pommar y las pantallas y el logo iluminado del Zoo TV. Aquí Spavin salió con las camisetas de España, un poco recordando lo que hizo U2 en la gira Pommar cuando visitaron Sudamérica, que en cada país se ponían la camiseta de cada selección. Aquí tocaron Discotec, Blue the Blue Sky, Gone, Please, Streets y With or Without You. Luego pues aquí hubo un cambio de época al All That You Can Leave Behind y el Elevation Tour. Tocaron Elevation, Beautiful Day, Kite, Steel, City, Crazy y Tonight con el remix de con el remix de la 360 y con sus caras en las pantallas, igual que U2, sí. Que ahí hay que hacer una mención especial, bueno, la iba a hacer al final, pero sobre todo a Sergi, ¿no?, con el tema de los vídeos. Y luego pues ya para finalizar el último la última escenografía del concierto, desapareció el arco de Pommar y apareció pues el telón del niño de la gira War y Underworld Red Sky, el concierto de Red Rocks. Red Rocks. Y bueno, aquí tocaron Gloria, The Without Me, I Will Follow, Party Girl y Sunday Bloody Sunday. Y luego pues para cerrar, 40. Y ya cuando parecía que ya había todo acabado, volvieron a salir y tocaron Lady, God of Control y terminaron con Louis Blaines. Al final son 28 canciones. Bueno, sí. Hay que añadir otra canción. ¿Cuál? La de One. Ah, bueno, Juan estuvo. Bueno, claro, ahora podemos hablar de Highlands. Tú, bueno, y ahora, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué canciones te quedas o cuáles te sorprendieron más? Jesús. Pues a mí yo me quedo la última parte de Juan, me encantó, me lo pasé como un crío, porque fue un momento que nunca piensas pues vivirlo, porque ya aunque las canten ahora, pues esas todas juntas así seguidas no piensas. Y esa me lo pasé muy bien, pero la espina me la quité con la parte de Lemon Myth, con el Pommar, que no tuve la mala suerte, bueno, la mala suerte, que al final no fui a ver esa gira, y bueno, ver el tema como Please y Gone. Te desquitaste, pues, ¿no? Pues me desquité, por lo menos en esos momentos me sentí como si estuviera allí, en la gira. La verdad, pues, es que es lo que decimos, ya no solamente con Spyplane, sino con otros grupos tributo, hay momentos de los conciertos en los que cierras los ojos y estás vibrando igual que si estuvieras en un concierto de U2. Sí, sí. Es algo que, impresionante, y vamos, agradecer a todos los grupos tributo pues que sigan ahí. Nosotros les apoyamos a todos y bueno, hay que comentar también del concierto que tanto en Stay High and Fun, Weather Looking For como en One, hubo una participación de un coro gospel que lo hicieron fenomenal. Fue uno increíble, de los momentos especiales. Y no recuerdo qué canción del concierto, un recordatorio a todos los grupos tributos de Love is Blindness. Love is Blindness a finalizar. Un recuerdo a todos los grupos tributos de España. Fueron apareciendo todos imágenes de ellos por las pantallas del ZUTV, que tanto se curró Sergi María José. Y la verdad es que bueno. Aquí tengo un saludo de The Edge, o sea, de Nacho, que dice que un saludo a todos los del programa, que muchas gracias a la gente que vino de fuera, que nos está escuchando, y que bueno, que darle la enhorabuena y las gracias por el pedazo de fiesta que disfrutamos todos el sábado. Y dice algo de... ¿De qué? ¿De la pedalera? De la pedalera, de los conciertos. No, que tiene dos pedaleras, 75, pesado, que eres un pesado. Bueno, Jesús, la verdad es que bueno, ya te hemos dado las gracias por venir y nada, creo que nos emplazamos a una próxima fiesta en Alcázar de San Juan, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos con mucha ilusión y estamos intentando hacer allí una fiesta, intentar que salga por lo menos la mitad de lo que bien que salir está. Ajá. Y bueno, y pues nosotros nos va a quedar, ahí quedan todos los fans y los invitados, y bueno, tenemos la sala, tenemos la bendición del grupo, pues a ver si podemos hacerlo. Muy bien, pues iremos informando a la gente para que, bueno, pues en el momento que sea ya oficial, pues decirles cuándo va a ser la fiesta y que todo el mundo se pueda desplazar hasta Cáceres de San Juan. A La Mancha, claro. De donde prácticamente la mitad del programa somos. Sí. Tú eres de Ciudad Real, nosotros de Cuenca, o sea que... Sí. Yo media vida mía es Albacete también, o sea que... Todo vamos, queda en casa. Exacto, así es. Pues nada, un abrazo, Jesús, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Un saludo, Jesús. Gracias, encantados gracias, de conocerte. Gracias a Raúl, gracias a Carlos, a Leo y a Oscar y a todos los que estuvieron conmigo. Muy bien, gracias, un abrazo. Hasta luego. Y bueno, capítulo de agradecimientos rápidos a María José y Sergi Fake Project. Evidentemente, el 85% de todo. El espectáculo visual es suyo. Está trabajado por ellos. A Mónica por aguantar a Sergi, a Miriam por aguantar a Pérez, a Robert por aguantar a María José, porque lo que llevan ahí detrás tela. A las chicas de merchandising. Toda la noche ahí. Al señor Leo Catalán y Ana por su arco de Pomar y sus llaveros de ZUTV que triunfaron. Qué bueno. A Carlos Miralles porque, bueno, se tiró una horita afuera esperando a la gente también, pues sí. Detalle de parte de Carlos que se perdió medio concierto. Por supuesto, claro. Sí. Luego el señor Raúl Cuello estuvo currándose el tema de las luces. Sí. Ya ves, quedando tres canciones, digo, me habrán hecho caso. O sea, que mi. Y decía, ay, pues eso. Es un trabajo chulo, ¿eh? Verte los vídeos de las épocas. Claro, para ver qué luces predominaban, era curioso. En fin, yo creo que todos pusimos nuestro granito de arena para que. Hombre, y al capo. ¿Eh? Al capo, al organizador. Al Capone. Sí, a ti, hombre. Bueno. ¿Y qué más? Y bueno, a Valencia Road City por su seguridad, sí. Sí, por su. El control. Sí, por todo, su buen rollo. Y no sé, creo que no me dejo nadie más. Bueno, y a toda la gente que vino, pues que. Por supuesto. Éramos casi 350 personas. No hubo sold out de milagro y bueno, pues por seguridad nos lo hicimos por seguridad. Bueno, sí, y a Spike Lee, pues desde luego enhorabuena por ese tributo y nada. Cortamos ya el rollo que nos. Eso, me toca. Ah, no, ya he hablado, pero bueno, repito, ¿no? Me dejáis. Concurso, venga, va, grano que la gente y no me enrollo más. Concurso de octubre, ¿cuántos programas llevábamos hasta el primer programa de octubre? Pues la respuesta correcta, 297, ¿vale? Hoy es el programa 304, como me he dicho. Ha habido tres. Personas que han respondido correctamente: Chris Sayol, Lek y Pablo Doldán. Y el ganador, pues en Rock City lo decidimos entre los cinco miembros de Vértigo Radio, es Pablo Doldán de La Coruña. Ya habíamos contactado contigo por Facebook y un lote de CDs. Nos das tu dirección y te enviaremos un lote de CDs. Y ya tenéis en Facebook, en Vértigo Radio, hemos creado un evento en el cual está la pregunta de noviembre. Ahí lo tenéis en Crash, que contestéis, que muy facilita. ¿A la pregunta? ¿En qué canción de la gira Vértigo Tour Bono se quitaba las gafas? Había una canción en la cual Bono se quitaba las gafas. La hemos hecho fácil porque como es a mitad de mes, no queremos. Facilita, queremos que haya mucha gente y se lleve un premio. Bueno, ahora vamos a aprender un poquito más de U2 con nuestros amigos de U2 Chile, con Rodrigo y con Francisco. Así que vamos con el lado oscuro de YouTube. Yo soy tu examina tus sentimientos, sabes que es verdad. Buenas tardes, hoy en nuestro octavo capítulo del lado oscuro de YouTube presentamos la última actuación de la banda antes de ser contratado por el sello discográfico Island Records. Durante todo el año 1979, los dublineses buscaron alguna casa disquera que los contratara para trabajar con ellos a largo plazo, pero nadie apostaba por la banda. Solo CBS Irlanda les planteó grabar un single, el famoso primer sencillo llamado U2 Tree, pero ir más allá, como grabar un álbum, no era la consigna del sello local, y fueron sistemáticamente negados por disqueras como EMI y CBS Internacional. En febrero de 1980, Paul McGuinness y los cuatro muchachos estaban en punto muerto, ya que no conseguían ningún contrato que los llevara a la siguiente etapa, y no quedar solo como una banda local que moriría en las calles lluviosas de Dublín. En Irlanda eran número uno en esos momentos y su single era el más pedido a las radios. Pero si no conseguían rápidamente un contrato que beneficiara su carrera a largo plazo, la banda por decisión propia podrían incluso optar por terminar todo ahí mismo, ya que los muchachos se habían dado un plazo de un año o buscarían trabajo, porque las necesidades familiares eran siempre urgentes en una época en que el país tenía serios problemas económicos. Pero antes de sentirse desanimados, la banda decidió imaginar que estaban pasando por un buen momento y aceptó una gira importante por Irlanda durante todo febrero, con una actuación final en el Estadio de Dublín el 26 de febrero de 1980. El National Boxing Stadium podía acoger a más de 2.000 personas y era utilizado por los principales grupos folk irlandeses y por las estrellas visitantes del Reino Unido y los Estados Unidos, que tenían la suficiente reputación para esperar llenarlo. Ninguna banda irlandesa de rock, sin un contrato previo, se había arriesgado nunca a la humillación de actuar en el Kien Espacio sin conseguir llenarlo, y protagonizar una actuación allí era un enorme atrevimiento. Island Records, un pequeño sello independiente inglés dirigido por Chris Blackwell, fue la siguiente en la lista del manager de U2. Rod Partridge, un publicista del sello, era un fan de U2 y presionó a Bill Stewart, el cazatalentos de la compañía, para que los vieran. La fecha ideal fue el último concierto de la exitosa gira nacional de febrero y los ejecutivos de la disquera partieron a Dublín. Fue una brillante noche. Desde la primera canción el público estuvo con la banda. Sus respuestas fueron las correctas y Bono cabalgó sobre las olas del afecto y la comprensión de él, de la música, de la banda y de la noche que le rodeaba. La actuación alcanzó su clímax con 30 o 40 personas en el escenario bailando juntas. Bill Stewart quedó impresionado con el concierto y después del show les ofreció a U2 un contrato, allí mismo, en los vestuarios del estadio. La banda estaba feliz y el lugar estaba rebosante de alivio. En cambio, Paul McGuinness permanecía tranquilo, sobre todo para un hombre que sabía que él y su banda habían conseguido un milagro justo en el momento final y sabía que era su última oportunidad dentro del mundo de la música. Por fin U2 había salido de ese agujero anónimo y habían entrado en el auténtico mundo del rock and roll. Y ahora, para cerrar este octavo capítulo del lado oscuro de U2, presentamos el segundo single de la historia de la banda, la canción Another Day. Mother Bueno, ya estamos aquí en Miguel Laud. Lo primero, disculparme por la voz, porque es que aún no me he terminado de recuperar del constipado. Entre eso hemos tenido concierto a mitad, en fin, bueno. Ya estamos. Me ha hecho que se me alargue el constipado. Me he intentado. Es que no tenés que haber venido a la fiesta. Claro, tenés que quedar en casa. Ya, sí, claro. No, sí, me quedé en casa. Me quedé en casa, no te digo. Bueno, en casa estabas, ¿no? Exacto. Y estaba como en casa, nunca mejor dicho, eso es. Bueno, pues esta semana os vamos a presentar Kings of Leon, que es una banda americana formada por tres hermanos, Caleb, Nathan y Jareb, y su primo llamado Matthew. Como curiosidad, utilizan su segundo nombre. Y bueno, el origen de la banda viene de su padre y de sus abuelos, que se llamaban Leon. Ellos de pequeños estaban siempre viajando por todo Estados Unidos, ya que su padre era predicador. Iban unas tres veces a misa por semana y su madre les educaba cuando no podían asistir a clase. Ya en 1998, después de que sus padres se separasen, se fueron a Nashville y allí formaron Kings of Leon. Comenzaron haciendo rock sureño, garage rock y como no, blues sureño, por supuesto. Aunque poco a poco fueron pues ampliando por supuesto su abanico musical con más variedades de géneros. Sus primeras influencias fueron, pues claramente estaban marcadas por Lynyrd Skynyrd, The Eagles y Robert Johnson. Su álbum de debut, que es Youth and Young Manhood de 2003... tuvieron algo de reconocimiento en su país, en Estados Unidos, pero sobre todo por ser elegidos como teloneros de unas banditas de nada, pues Pearl Jam, The Strokes, sí. Bob Dylan y U2. Nuestra banda, o sea, imagínate ya con el primer álbum, ¿sabes? Casi res. Y bueno, donde más reconocimiento recibieron fue sobre todo en Estados Unidos. Y sacaron tres singles muy importantes como Morris Chambers, Red Morning Life y Wasted Time. Kings of Leon han recibido dos premios en Brit Awards y también fueron nominados al Mejor Grupo Internacional y Artista Revelación Internacional. Como habréis podido comprobar, pues debido a su peculiar vida muy familiar, pues nunca se habituaron al ritmo de vida rodando constantemente por lugares desconocidos, labores de fiestas, giras y sobre todo pues estar en boca de todo el mundo, ¿no? Siempre han sido muy, muy, muy retraídos en ese sentido y ellos pues no se sentían nada cómodos. Entonces antes de que explotaran decidieron sacar y grabar su segundo álbum, que es A Heartache Heartbreak, que lo editaron entre finales del 2004 y 2005. Lo grabaron en 6 semanas y como la espuma subió directamente a disco de oro. Increíble. A mí personalmente me encanta. Sí, sí. 6 semanas, mes y medio. Sí, sí, en mes y medio grabado. Bueno, en 2008 lanzaron igual que U2, lanzaron al mercado el Because of the Night, que recibieron por fin el reconocimiento que se merecían en su propio país, en Estados Unidos. Y ya en 2009, ahora ya llega la catarsis total, porque gracias a Dios sacan Only by the Night, que bueno, gran directamente disco. O sea, disco de platino en Estados Unidos y para mí un discazo, o sea, de los mejores discos que me he comprado últimamente, lo tengo que reconocer, ¿eh? ¿A que sí? Yo lo llevo en el coche, o sea, mira que llevo poco fuera de U2, Arcade Fire es muy bueno, sí, además tú y yo lo hemos comentado ya hace bastante tiempo, desde luego. Y bueno, la voz de Caleb destaca por su tendencia al soul. En este disco destacan también los medios tiempos, bien llevado, y cabe destacar también el tema de Crawl, porque tiene un toque enérgico en el que aparecen guitarras desafinadas, sutilmente con distorsión y muy cercana a la saturación. No llega a saturar, pero muy cercanas. Creo que es, si no me equivoco, no sé si es el tema 4 o el tema 5. Escucharlo porque, desde luego, es muy interesante. Y bueno, este es, desde luego, su disco por excelencia. Consiguen su primer Grammy a la mejor canción por Use Somebody y rápidamente dedican su quinto álbum titulado Come Around Sundown, en el cual incluyen instrumentos nuevos como el violín y la trompeta. Y sobre todo destaca por un sonido más oscuro de su habitual manera de entender el rock. Por cierto, grabado en los estudios Avatar de New York. Y bueno, de gira ya con U2, pues bueno, la verdad es que pues cabe destacar bastantes cosas, que hay cosas muy interesantes entre ellos, ¿no? Ellos decían que siempre se dijo que no era bueno telonear a grandes bandas porque te dejan un rincón del escenario, te opacan y te hacen sentirte menos, ¿no? Y dice Caleb, el cantante, dice, la verdad es que nadie nos ha tratado como teloneros. La relajada agenda que tenían Bono y U2 pues nos hizo que entre concierto y concierto tuviéramos la posibilidad de realizar presentaciones laterales y más pequeñas en ciertas paradas de la gira y así promover su álbum. Los Kings of Leon conocieron a U2 y cuando fueron invitados al backstage de la banda tras grabar un programa en un programa musical inglés, el CDUK, dijimos, buenísimo, o sea, recuerda Nathan del batería, dice, pedimos unos tragos y nos sentamos a charlar sobre cualquier cosa. Lo más gracioso de todo es que ellos, U2, sabían muchísimo más sobre nosotros que nosotros de ellos. Y de hecho, bueno, pues después de esa entrevista y colaboración, pues dos semanas después fueron invitados a ser los teloneros de U2 durante 28 shows, que se dice pronto, ¿eh? O sea, quedaría en la primavera siguiente. Y bueno, de hecho U2 dicen que los cobijaron de tal modo que, bueno, los llevaban a las conferencias de prensa que hacían U2 en cada localidad, llamaban a los fans para que llegaran pronto a los conciertos y además incrementaban los efectos visuales y luminosos durante las actuaciones de Kings of Leon para que se sintieran muchísimo más bien acogidos, desde luego. Tanto es así, dice Caleb, que dice, bueno, es que si la gente nos trata mal al punto de querer mandarlo todo a la mierda, pues bueno, pensamos que en U2 y en el honor que era estar ahí con ellos, desde luego, no nos podíamos faltar el respeto. Y bueno, también cabe destacar una frase bastante buena que dice, estaban en Seattle y estaban actuando Kings of Leon y bueno, pues de repente apareció un tal Eddie Vedder, suena, ¿no? Eddie Vedder en Seattle. Bueno, y nada, se puso a cantar con ellos So Nice, So Long. Y dice Nathan, dice, bueno, hicimos botar el techo del lugar. Y bueno, nos trajo unos beneficios cuantiosos porque, bueno, trajeron un montón de chicas lindas y sobre todo noches compartidas con celebridades. Y dice, es divertido ver cómo bandas famosas jóvenes vienen a ver U2 y ni siquiera pueden llegar cerca del escenario. Dice, una vez Nathan y yo estábamos borrachos sentados junto a Eddie Vedder, Bono y Larry, el batería, y al otro lado de la sala estaba Bill Gates. Y imaginaros el pedo que llevaban, que decía, queríamos decirle, tírate un pedo de $1,000,000 y dánoslo, tío. Bueno, los tíos son unos cachondos. Se ven que han cambiado un montón. Desde luego, es una de las grandes bandas y bueno, queda destacar que el año que viene va a actuar en el BBK de Bilbao y bueno, junto a Depeche Mode, a Green Day, Tudor Cinema Club, DeLorean, y la verdad es que va a ser un espectáculo verlos este verano en el BBK. Y bueno, las entradas ya están a la venta, que lo sepáis. Así que todos los que queráis verlo, ya lo sabéis, y apuntaros. Sí, porque hay muy pocas fechas de gira. O sea, no hay. Imagino irán sacando más, pero vamos. Claro, sí, de momento hay. Inglaterra principalmente, Alemania, Bélgica y España. Nos nombró Sex on Fire, que para mí es una de las mejores también de. Sí, es que hay tantas canciones. Sex on Fire es muy buena, pero es que si tú coges el Olive by the Night, todas son buenas. Es que desde la primera, que además la primera, para mí me parece. A ver. Hablando a las distancias, en el sentido de que un gran comienzo de disco, que es Closer, que además es la canción que vamos a poner, me parece un gran temazo. O sea, y You Somebody, que se ha llevado el Grammy, que estábamos comentando. La última es. Es que es brutal todo el disco, de verdad. Escucharoslo por el medio que queráis. Hoy en día yo no voy a decir medio. Venga, me has convencido, Oscar, creo que voy a escucharlo. Así que ya lo sabéis, y os dejamos con Closer. Stranded in the spooky am I? Why am I here? I think we have it. Ahí teníamos a los Kiffin León. Y creo que Leo tenías un mensaje para Nacho de Spike Lane. No, para Nacho no. Simplemente quería decir que las cosas que se tienen son para usarlas. Bueno, pues ahí queda. No quería decir para quién. Simplemente quería dejarlo caer, pero bueno. No da igual, así. Bueno, nada, no os preocupéis. Cuando hagan un setlist de 60 canciones, no tienen más narices. Bueno, por cierto, que Nacho me comentó que siguen empeñados en la idea de hacer una noche udosera de 6 horas. Bueno, en fin, yo me llevo el. La silla plegable, ¿no? La silla plegable, sí. Bueno, decir que la semana que viene tendremos en el programa a Javier Screech, sí, presentándonos su nuevo disco. Y creo que incluso traerá la guitarra para tocar en acústico. Así que bueno, pues ya nos vamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene aquí en Vertigo Radio. Muchas gracias, Oscar, aquí Carlos. Chao, un besito fuerte. Raúl, y nada, muchas gracias a Mónica, que siempre está ahí ayudándonos. Aguantándonos. Un besito. Hasta luego, chao. Chao.